19 de enero del año 2017. 19 de enero del año 2017. Remarco, 19 de enero del año 2017. ¿Qué pasó el 19 de enero? Ese día el dólar alcanzó o superó la barrera de los 22 pesos. 22 pesos. Un día antes de que Donald Trump fuera ya pues nombrado oficialmente presidente de los Estados Unidos. 19 de enero del año 2017. En estos momentos, este programa, ya lo sabes, se transmite en vivo y a todo color a través de 8TV. Son casi las 8:30 de la mañana del 17 de marzo del 2017. 2 meses después, milagrosamente, el dólar ya no está en 22, prácticamente está en 19. Si hacemos cuentas de 22 y 19, son 3 pesos menos, con todo y Trump. Y esto rompe todo lo que hemos hablado o lo que nos han contado, la mentira que nos han contado en la Secretaría de Hacienda en relación con el gasolinazo. Les recuerdo que el 31 de diciembre de 2016, la gasolina, hablando de la verde o de la magna, costaba menos de 14 pesos. En este día, 17 de marzo del año 2017, la gasolina cuesta, en promedio, 2 pesos 50 centavos más. La verdad es que no entiendo. No entiendo por qué, si el dólar baja 3 pesos, la gasolina sigue costando 2 pesos 50 centavos más. No me salen las cuentas. Es más, deberíamos de pagar menos de gasolina hoy, 17 de marzo del 2017, que el 31 de diciembre del 2016. Pero todo esto es la maquinaria de cómo han, no la maquinaria de máquinas, cómo han maquinado el fin de Pemex. Por eso estoy vestido de luto, sí, de luto, porque hoy le damos fin a Pemex. 18 de marzo de 1938, 18 de marzo de 2017. Descanse en paz, Pemex. ¿Quieres recordar lo que pasó aquel día, ese 18 de marzo de 1938? Era un México diferente. Sí, era un México endeudado, era un México con problemas, era un México posrevolucionario. Ok, un México populista, ya sabes que aquí ser populista es lo peor del mundo. Un México como lo quieras calificar. Este es el pueblo mexicano, ojo, estas son imágenes del pueblo mexicano donando sus pertenencias para poder pagar la deuda, porque no creas que la expropiación fue gratis. Hubo que pagarle dinero a todas estas empresas extranjeras que estaban saqueando nuestro petróleo y Lázaro Cárdenas en aquel 1938. Aquí vemos al pequeño Cuauhtémoc, mira el pequeño Cuauhtémoc. Ese día dijo, o en esos días, Lázaro Cárdenas, que todavía no tenía ni 40 años, dijo que el pueblo mexicano tenía que aportar su dinero, y aquí está el pueblo mexicano aportando dinero para poder salvar lo que después llamaríamos Pemex. Bueno, México, un país petrolero, un país que estaba apropiándose de su propio petróleo porque las empresas extranjeras nos estaban comiendo el petróleo. Un México completamente diferente al de hoy. Ya ni siquiera celebramos la expropiación petrolera, que durante muchos años era un emblema nacional, un emblema del PRI. Era un emblema que podíamos decir, nuestro petróleo es nuestro petróleo nos mantiene. Quiero decirte que hay muchos presidentes que tenemos una muy mala impresión de esos presidentes. Te voy a poner un caso. Ya sé que si digo el nombre te enferma, yo también me enfermo. Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. El maldito asesino de Díaz Ordaz. Pues el maldito asesino de Díaz Ordaz ordenó, primero México, y si alcanza, exportamos. Después llegó López Portillo, con la famosa administración de la abundancia. Y mientras México era boyante, boyante, boyante, boyante, boyante, de 1938 a 1990 y tantos, se construyeron las suficientes refinerías como para que el 90%, llegó México, el 90% de la gasolina que se consumía en este país se producía en México. ¿En serio? ¿De veras? Créemelo. No, no, no, esto, no creas que estamos viendo una película de Spielberg, no. En serio, la gasolina de México que se consumía en México se producía en México. Pero, oh, magia, magia, magia, dejaron de hacer refinerías. Es más, las empezaron a cerrar. ¿Sabes quién fue el primero que las empezó a cerrar? ¿Quién crees que fue? No, no, no, no, no, antes. ¿Quién crees que fue? No, tampoco, antes. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari fue el primero que cerró la refinería de Azcapotzalco. Y a partir de Salinas, de ¿quién siguió después de Salinas? Cedillo, de Fox, Fox, Fox, fue el que empezó a tirar Pemex. Calderón, el que quieren que vuelva a ser presidente, fue el que tiró Pemex. Prometió una refinería que ni la hizo. Mentiroso, ladrón. Y Peña Nieto. Peña Nieto va a pasar a la historia por ser el que mató a Pemex. Descansa en paz Pemex. Lázaro Cárdenas, descansa en paz o date vueltas en tu tumba. Este México que tú heredaste, un México participativo, populista, llámalo como quieras. Ese México en blanco y negro que estamos viendo aquí, que estaban salvando el petróleo mexicano, los presidentes de este país desde Salinas hasta el actual, mataron a Pemex. ¿Y quién carajos paga el gasolinazo? Nosotros. ¿Y quién paga la deuda? Nosotros. ¿Y quién paga la consecuencia? Nosotros. ¡Descanse en paz, México podrido! ¡México podrido por esta bola de ratas! Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.